Asturias. A mí me enseñaron de pequeñito porque yo vengo de una familia de izquierdas. Mi abuelo fue comandante del ejército republicano, socialista. Fue condenado a muerte, estuvo en la cárcel 5 años. Mi abuela también, mis padres pelearon en la clandestinidad, mi padre estuvo en la cárcel. En fin, todas estas historias, ¿no?, que comparte tanta gente. Y me enseñaron que Asturias era un mito de la izquierda. Y me hablaron de la revolución, me hablaron de los mineros. Escuché la canción de Aida Lafuente, cuando llegan los asesinos a preguntarle: ¿tú cómo te llamas? Y dice: comunista y libertaria. Y eso es muy lindo, pero con el tiempo comprendí que en la izquierda éramos imbéciles al decir que Asturias era un patrimonio de la izquierda. Porque la revolución, porque Aida Lafuente, porque los mineros son un patrimonio de la dignidad, de la decencia, del pueblo. Porque la izquierda no es una religión, ni son símbolos, ni son hoces y martillos en la pared, ni fotos de Yuri Gagarin. Es algo que tiene que servir a los de abajo. Y si la izquierda no se hace pueblo, si la izquierda no se convierte en algo útil para hablar a la gente y para mejorar la vida de la gente, no sirve para nada. Por eso Asturias es mucho más que eso. Yo me acuerdo de ver las imágenes en YouTube, me acuerdo cuando ocurrió en el 89, que era pequeñito, pero después lo he visto, cuando muere Pasionaria. Y cuando muere Pasionaria hay una capilla ardiente y se ven dos tipos de imágenes. La imagen de militantes comunistas que llegan y levantan el puño. Es lo esperable, pero también se ve a señoras que llegan y se santiguan. Y entonces descubres que Pasionaria era una dirigente popular. Y que a eso es a lo que tenían miedo los ricos. Al pueblo, no a la izquierda, al pueblo. Y la gente no va a tener miedo a Podemos ni a Pablo Iglesias diciéndole cosas a Maruenda. Os va a tener miedo a vosotros y a vosotras. Prefiero discutir. Hay más que ganar. Dicen que no se puede, y la verdad es que este no se puede es una manera muy elegante de decir que os jodan. No se puede. ¿Quieres cobrar 900 euros o 1.000 euros? No, no se puede. 645 en 14 pagas, y eso si tienes contrato. ¿Quieres encontrar un puesto de trabajo acorde con tu formación? No se puede. ¿Qué quieres? ¿Que el Estado te vaya a ti a ayudar a cuidar a tu abuelo o a tu abuela que está muy enferma? No se puede. ¿Que tu hijo no se puede pagar la matrícula de la universidad, aunque tiene buenas notas? No se puede. Que, claro, hay que marchar fuera. El que puede permitírselo, porque no todos. Y sin embargo, a Merkel hay que decirle que sí, ¿verdad? Cuando llama por teléfono y dice: me reforman ustedes en 48 horas el artículo 135 de la Constitución, que sirve para entregar una de las últimas atribuciones soberanas del Estado, que es la capacidad de endeudarse, y se cambia en 48 horas. Eso sí se podía, ¿no? Eso sí se podía. Hay que irse a Laponia, ¿no?, a buscar trabajo. Y a lo mejor resulta que eso de cobrar el paro, lo decía Pepe Bono, eso incentiva a los vagos. Porque todo el mundo sabe que se está de puta madre en el paro, ¿verdad? Y además, hay que perseguir a los defraudadores, no a las grandes empresas, ¿eh? No a esas empresas del IBEX 35 que cotizan en paraísos fiscales. Vamos a perseguir a ese desgraciado que cobra 600 euros de paro y que hace una chapuza el fin de semana porque no le llega a fin de mes. A por eso sí, ¿verdad? A por eso sí. Y te dicen: esfuérzate, si es que no os esforzáis. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. ¿A quién se le ocurre meterse en una hipoteca para tener una vivienda? ¿Qué os creíais? ¿Qué os creíais? Pues ahora devuelves tu vivienda y sigues pagando la hipoteca y te jodes. No se puede, no se puede. Hay que esforzarse, como Carromero. Él sí se esforzaba, ¿verdad? 50.000 pavos al año cobrando en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo? O como Ana Botella, qué nivel de inglés, a relaxing cup of café con leche. Nos reímos de ella, pero nos reímos por no llorar. Aquí hay mucha gente joven que habla inglés de puta madre, que lo tiene que poner en los currícula y no encuentra un trabajo en el que le paguen 600 o 700 euros. No lo encuentran. Y sin embargo, la otra señora que va con un abrigo de pieles a pasar revista a los esquiroles en la huelga de Madrid, a ella se ha esforzado mucho para llegar a donde están. Y son ellos, ¿eh? ¿Y por qué son así? Pues es que es normal que sean así. Ellos tienen sanidad privada. ¿Qué pasa si se pone malo el padre de Ana Botella o de Fernández Díaz? No pasa nada. Va a tener la mejor clínica privada. Van a poder pagar a cuantos cuidadores sean necesarios. ¿Sus hijos van a la escuela pública? Una mierda. Van a la escuela privada. Y hacer el COU a... Ya no se llama el COU, ¿no? Se llama segundo de bachillerato. A Canadá o a Estados Unidos. No hay ningún problema. Actividades extraescolares, pero si tienen dinero para pagárselo. El dentista. Una cosa tan sencilla, ¿eh? Como arreglarte los dientes. Ellos no tienen ningún problema. Se lo pueden pagar. Y además, hace falta tener claro que hay dos grupos en la sociedad. Unos que están arriba y que viven como obispos y la mayor parte que son los que están abajo. Y si los que están abajo no toman conciencia de estarlo, entonces estamos bien jodidos. Pero claro, a ellos, y no hace falta que aplaudáis, si lo de los mítines es lo de menos. Si, qué horror, ¿no? Qué estafa. Que yo venga aquí, os suelte cuatro gritos y os diga, votadme. Y que si no votáis, os voy a solucionar los problemas. Vaya farsante. O si yo dijera, vengo a representar a los movimientos, el 15M o la PA, soy yo. ¿Qué estafa? Si el poder no es eso. Si el poder no es eso. El poder sois vosotros. ¿Qué es lo que nos ha enseñado Gamonal? ¿Qué es lo que nos ha enseñado Gamonal? Lo que nos ha enseñado la PA. Lo que nos han enseñado los mineros, lo que nos han enseñado los barrenderos de Madrid, que eso de la democracia no es una cosa que se ejerce cada cuatro años. No está mal, no está mal poder dejar un papelito en una urna cada cuatro años. Pero los que dicen que la democracia es dejar un papelito cada cuatro años, mienten. Había un sindicalista, de esos a los que no pillarán en una mariscada, ni los que tendrán que decir que la jueza Laya es no sé qué. De los de otra época, aunque también hay unos cuantos aquí, como él, de los que iban a la cárcel por defender los derechos de todos y la libertad de todos, Marcelino Camacho, decía, el derecho de huelga, ¿sabéis cómo se gana? Haciendo huelga. El derecho de reunión se gana reuniéndose. El derecho de manifestación se gana manifestándose. Y la democracia se gana practicándola, no dejando papelitos cada cuatro años, aunque de vez en cuando haya que dejarlos. Esa es la lección de Gamonal, esa es la lección de la PA, cuando las familias se apoyan las unas a las otras e impiden los desahucios hipotecarios. Esa es la lección de los mineros cuando tiran cohetes y se hacen una demostración de dignidad a todo el país. Que la democracia se practica y tiene sus riesgos, pero es que no os van a regalar nada. O sea, ¿qué pensáis? ¿Que va a venir alguien a hacerse fotos con vosotros, a hablar desde un púlpito como este y que os va a regalar la democracia? Depende de vosotros y vosotras. Y si en esta campaña... simplemente sacamos muchos diputados, ganamos, pero eso no cristaliza en organizaciones de la sociedad civil, en los barrios, en los pueblos, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, no habrá servido. Esa es la tecla que hay que tocar. Eso es a lo que tienen miedo. ¿Por qué me llevan a mí a la tele? Algunos dicen, no, es una conspiración de Berlusconi. Le llevan a la televisión para dividir a la izquierda. Es algo mucho más sencillo, porque les doy audiencia y la audiencia da dinero. ¿Y por qué les doy audiencia? Porque lo veis vosotros. ¡Hostias! De repente hay un tipo con coleta que está en la televisión y que le dice ciertas cosas a Eduardo Inda, a Alfonso Rojo, a Maruenda, a Carmen Tomás, y la gente en su casa dice, hostia, igual no cambio de canal. Os aseguro, y a la Tocino nunca he coincidido con ella. Estaré yo encantado de discutir con Isabel Tocino cuando sea menester, pero no he tenido el placer ni la desgracia todavía. Eso tiene que ver con algo, con que la gente está a las narices, hasta las narices, porque yo no digo cosas muy sofisticadas ni muy especiales. Hay veces que me para la gente por la calle y me dice, joder, es que dices la puñetera verdad. Yo no he sido de izquierdas en mi vida, pero estás diciendo la puñetera verdad. Y ese detalle es importante. Es obvio que soy de izquierda, se me nota a la legua, hasta en la pinta. La forma de hablar, la forma de estar, es obvio. Pero lo que yo digo en la televisión es de izquierdas. Y me dicen, vete a Cuba, y me dicen, la Unión Soviética. Me dicen muchas cosas, pero hay otras veces que me dicen también, cuando ya no pueden más, lo que dices suena muy bonito, pero no se puede. Y es como, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. Con poder político, claro que se puede. Yo vi a Ada Colau en el Parlamento decirle al representante de las entidades financieras en una comisión parlamentaria, sin vergüenza. Y me emocioné. Y me emocioné. Pero también me cabré. Y es como, coño, ¿por qué tiene que venir de fuera? ¿Por qué no se lo puede decir la diputada Ada Colau? Es usted un sinvergüenza y yo represento aquí la voluntad popular porque me han elegido los ciudadanos. Vamos a dar un paso más. Imaginaosla que sale y aparece en todos los medios de comunicación y tenemos una mesita. Buenas tardes, soy la ministra de la Vivienda y esto es un decreto ley de expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos. Y que esto sea un decreto ley y que yo sea ministra quiere decir que la policía de nuestro país, los jueces de nuestro país, todas las instituciones administrativas de nuestro país se van a encargar de cumplir este decreto ley. Tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Y os aseguro... Y os aseguro que los ricos tienen miedo de eso. Estamos acostumbrados a movilizarnos y es fundamental, pero también están acostumbrados a que nos movilicemos. Incluso te hacen una ley de seguridad ciudadana en la que sentarte y levantar las manitas va a ser poco menos que poner una bomba y no tienen ningún problema, ¿eh? Cada semana hacen una ley nueva y yo ya estoy hasta las narices de esto. Me apetece que ya la gente se manifieste alguna vez para defender a su gobierno, para decir, no, no, no, cuando de repente haya grandes propietarios que estén diciendo que las medidas que toma el gobierno perjudica a las grandes fortunas, porque aquí, para que nos vaya bien a todos, les tiene que ir bien a los millonarios, yo tengo ganas que la gente salga a salir. No, yo salgo a la calle a defender un decreto de expropiación de la vivienda. Yo salgo a la calle a defender mi poder político, porque si el poder político no está en manos de la gente, si la política no la hacemos nosotros, te la hacen otros. Y si te la hacen otros, entonces estás perdido y no hay democracia ni hay nada. Me ocurrió el otro día, iba con el Rejón por la Puerta del Sol y había un grupo de... Era obvio que eran secretas. Eran policías y entonces uno se dio la vuelta y se acercó a nosotros y nosotros ya pensamos, oye, pues nos irá a cachear porque pensará que llevamos hachís o algo. ¿Y qué va? Y el tipo me dio la mano y me dijo... Perdone, me habló de usted, soy policía municipal y me encanta lo que dice usted en la televisión. Creo que tiene usted razón. Y es como, hostias, ¿algo está pasando? Pues claro que sí. Y a mí me encantaría hablar con ellos y decirles, claro, si seguramente hay muchísimos policías que les encantaría ponerle las esposas a un banquero, que les encantaría ponerle las esposas al responsable de que, porque también tienen familias y tienen hijos, les estén desahuciando, que estarían deseando. ¿Y eso cómo se consigue? Con poder político. Me gustaría también hablar con militares y discutir qué significa eso de la patria. ¿La patria qué es? ¿Amenazar a los catalanes y a los vascos? ¿La patria qué es? ¿Tener cuentas en Suiza? ¿La patria qué es? ¿Llevar una pulserita rojigualda y, sin embargo, entregar la soberanía de la gente a poderes exteriores? ¿Eso es la patria? Yo creo que no. Yo creo que la patria es una cosa mucho más sencilla que no tiene que ver con amenazar a nadie o con decirle a nadie tú tienes que ser español o tienes que ser lo otro. Que la patria tiene que ver con la decencia. Que la patria tiene que ver con que todo el mundo pueda llevar a sus hijos a una escuela, joder. Con que todo el mundo, si tiene un padre o una madre que está envejeciendo, sepa que va a ser atendido. Que si a una persona le entra un cáncer, sepa que va a tener la mejor atención sanitaria. Que una persona, cuando tiene un hijo, sepa que las instituciones le van a ayudar. Que una persona, si se queda sin trabajo, sepa perfectamente que existen unas coberturas sociales para no tener que morirse de hambre. Que a la gente no le corten la luz. que la gente tenga una vivienda en la que estar. Eso es lo que le hace a uno poder sentirse orgulloso y poder sentir, pues bueno, esta es mi patria. Porque lo otro, ¿qué es? Que manden los de siempre, ¿no? Cuatro gatos, cuatro ricos. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Por eso, cuando decimos, somos de izquierdas, sí, pero lo que estamos diciendo lo entiende cualquiera. No sé si habéis leído la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decían que los de Gamonal eran violentos, que protestar está bien, pero que, ahí va, es que esto de los violentos es una cosa terrible. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se supone que todos los demócratas asumimos, establece el supremo derecho a la rebelión y a la resistencia frente a la tiranía. Rebelarse no tiene nada que ver con ese discurso que manejan de criminalización de la protesta. A veces es el mayor ejercicio democrático. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que dice que todo el mundo tiene derecho a vestir, que todo el mundo tiene derecho a dormir debajo de un techo, que todo el mundo tiene derecho a trabajar bajo unas condiciones dignas. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? ¿Que el gobierno es de derechas? No. Que son unos inútiles que además están destruyendo los derechos humanos. Ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que tenemos que decir. No es un problema de etiquetas ideológicas. Es la dignidad, es la democracia, son los derechos humanos lo que estamos defendiendo y toca salir a por ellos de una vez. ¿Qué proponemos a la izquierda? Porque nosotros hemos dicho que tendemos la mano y hemos dicho primarias abiertas. Y hay quien dice, ya, pero es que las primarias abiertas tienen muchas dificultades. Nos ha jodido, claro que sí. Si eso no es una panacea, no es una solución a las cosas. Como hacer un congreso, que yo vengo de ahí, llamadas telefónicas, conspiraciones, listas, te veto a este, quitamos a este, ponemos al otro, 3 meses controlando los censos para ver quién va de delegado, y después de estar hablando por teléfono a las 3 de la mañana, elegimos por fin al secretario general. A veces no queda más remedio, pero también tiene límites, ¿eh? También tiene límites. No hay ningún método que sea la solución a todas las cosas. Organizarse es muy complicado. Pero hay momentos en los que toca la audacia. ¿Por qué decimos eso de las primarias abiertas? Vamos a dejar que la gente hable. Vamos a dejar que la gente hable. Vamos a crear un mecanismo para que la gente pueda decir, joder, yo quiero tener algo que decir a la hora de ver si puedo esa persona de alguna manera represente el cabreo que yo tengo. Quiero poder participar. Ya está. Eso es lo que estamos planteando. Y era una hipótesis. Yo dije, si no tengo 50.000 apoyos para seguir adelante, me voy a mi casa. Menos de 24 horas tardamos. ¿Cuál es el mensaje que está lanzando la gente? ¿Cuál es el mensaje que están lanzando los 50.000? Que quieren participar. Tan sencillo como que quieren participar. ¿Entonces la metodología es la solución? No, no es la solución a todos los problemas. Pero en los momentos de excepcionalidad toca ser audaces, toca ser diferentes. La unidad de la izquierda no es una sopa de letras. La unidad de la izquierda no es una reunión de dirigentes en un despacho. La unidad es algo que tiene que ver con la movilización de la ilusión y con el empoderamiento político de la gente y con su protagonismo. Y nos inventamos formas en las que las gentes puedan hacer suyo un movimiento que sirva para ilusionar y para ganarles de una vez, o entonces no servimos para nada. Esa es la propuesta que hacemos. No se trata de negociar listas. ¿Qué me van a decir? Confórmate con ir el tercero o el cuarto. Me da igual. Si participo en unas primarias y gana otro, me retiro y me pongo a sus órdenes. Si quien vaya es lo de menos. Si lo de menos es que vaya yo, si yo no soy capaz de ilusionar a la gente, si no puedo ser un instrumento que sirva a la gente para una gran movilización, que deje sedimentos en los barrios, en los pueblos, en los centros de estudio y en los centros de trabajo. Eso es lo importante. Eso es lo que toca. Porque además hay que salir a ganar. ¿Qué tontería es esta de vamos a por el 12% o vamos a por el 10%? ¿Pero qué manera es esa de jugar un partido? ¿Que no se les puede ganar nunca? ¿Cómo es el guión? ¿Que gane el PP o que gane el PSOE? Y si gana el PSOE, a ver si podemos colocarnos un poquito ahí a su lado de bisagra, a ver si les arrancamos alguna política social. ¡Maldita mentalidad de perdedores! ¡Así es imposible ganar nunca! No sé si os gusta el baloncesto. No sé si os gusta el baloncesto. En el mamoneo que hay es tremendo. En el baloncesto a veces te están ganando el partido porque imponen el ritmo de juego. En el fútbol ocurre también, pero a mí me gusta más el baloncesto. Entonces te imponen el ritmo y a veces hay que pedir un tiempo muerto y correr. Y correr y jugar muy deprisa. Y utilizar una técnica de juego que el adversario no se espere. Porque si sigues jugando al mismo ritmo, pierdes. Y dices, bueno, he perdido solamente por 12 puntos y la última vez perdí por 25. Vete a la mierda. Vamos a intentar ganar el partido alguna vez. Si no se puede ganar el partido ahora, ¿cuándo se va a poder ganar? Si la gente está hasta las narices. Si cuando vas por la calle y preguntas a la gente por el PP, por el PSOE, te dicen, es la misma mierda. Pues vamos a intentar ganarles. Que no es tan difícil, ¿eh? O sea, que todo es ponerse, que vosotros sois mucha gente aquí, que podéis hablar con mucha gente, que no hay límites a la voluntad popular, ¿eh? Cuando la gente se organiza. ¿Y luego podremos perder? Pues claro, pero si estamos acostumbrados a perder, pero para ganar hay que querer ganar. Y el miedo ya lo sienten, si no hay más que verles, si se han tenido que recular en Gamonal, si han hecho una ley de seguridad ciudadana porque tienen miedo. Pues bueno, vamos a enseñarle los dientes en las elecciones también. ¿Por qué tiene que pasar lo mismo? ¿Vamos a cambiar el guión? ¿Vamos a intentarlo? ¿Y eso servirá para cambiar todas las cosas? No, no. Decía Allende a los jóvenes del MIR, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Si estar en el Parlamento Europeo no es definitivo, nos va a permitir para decirles unas cuantas cosas a la cara a esa gentuza que viaja en business, que eso me enteré el otro día. Me dice un periodista, ¿tú no sabes que todos los diputados del Parlamento Europeo van en business, en tren y en avión? Digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, qué sinvergüenzas. Es decir, que estamos hablando de ir en tren, en un avión. Un representante público, un representante de los ciudadanos, tiene que viajar en turista. O sea, ¿qué es esto de que cobren 6.000, 7.000, 8.000 euros? ¿Pero qué sinvergonzonería es esto? No hace falta cobrar tanto. No hace falta cobrar tanto. A mí me parece bien que alguien que hace un trabajo cobre un sueldo digno y que ese sueldo le permita afrontar sus gastos. ¿Pero 6.000 pavos? ¿7.000 pavos? ¿8.000 pavos por ejercer un cargo público? ¿Pero nos estamos riendo de la gente? Y es extraordinario no hacerlo. Decían, joder, ¿qué pelotas tienes? Y dices que vas a ir en turista. ¿Perdona? ¿Por cogerte un tren y abrirte tu libro y ponerte a leer? Pelotas las que tiene la gente que se levanta a las 5 de la mañana para buscar trabajo. Pero vamos, no creo yo que sea una cosa tan sacrificada cogerte un avión y disfrutar ya de todos los privilegios derivados de la función pública, que debería ser un honor. Pero claro, si es ese tipo de gentuza la que está, ¿cómo van a cambiar las cosas? Es que es imposible. Es que hay ministros, lo decía hoy en la televisión, que llevan un reloj en la muñeca que puede costar lo que una persona trabajando tarda en ganar 6 meses. Pero eso es una barbaridad. O sea, yo no creo que decir esto sea que de izquierdas, que rojo. Yo creo que esto es el sentido común, ¿no? Digo yo, como que es una barbaridad que un cargo público, por el hecho de serlo, pueda tener un plan de pensiones privados. ¿Pero cómo es esto? O sea, que ustedes recortan los planes de pensiones a la gente normal en el ejercicio de sus funciones como cargos públicos y ustedes tienen un plan de pensiones privados. Y gin tonics a 2 euros en la Cámara de Diputados, pero si ustedes se están riendo en mi cara, pero qué sinvergüenzas. Y decirle sinvergüenzas no es ser de izquierdas, es sentido común. Y una canción de los chicos del maíz que dice, el miedo tiene que cambiar de bando. El miedo es un operador político crucial y está operando ahora. La gente tiene mucho miedo, mucho. Miedo a que te echen del trabajo, miedo a hacer huelga porque te echan, miedo a que te desahucien, miedo a envejecer porque no vas a tener pensión, miedo a decepcionar a tu familia, a llegar a tu casa y que tus hijos no vayan a tener ningún regalo el día de su cumpleaños, miedo a no poder ayudar a tu hijo a pagarle la matrícula, miedo a no poder tener 3 comidas al día, miedo a que te corten la luz. Miedo a que te corten la calefacción, la humillación que representa todo eso. Hay mucha gente que dice, la gente es que no se moviliza, no te jode. Que no es nada fácil, ¿eh? Yo he estado en piquetes en una huelga general, en cocheras en Madrid, con gente que estaba en los piquetes y después se tenía que ir a trabajar. Y algunos dirán, esquiroles, pero qué barbaridad estáis diciendo. Se van a trabajar porque no hay organizaciones sindicales en su trabajo y al día siguiente, si les echan del curro, nadie les va a defender. En mi facultad hay muchos chavales que decían, los mineros sí que tienen agallas. Y es como, es solo una cuestión de agallas. Tienen más agallas los mineros que los de Telepizza o que los teleoperadores. No es un problema de agallas. Es un problema de miedo. Es que hay algunos que tienen sindicatos, que tienen sueldos decentes, que tienen una comunidad que les protege, que tienen poder político, coño, que pueden practicar la democracia cuando están defendiendo su puesto de trabajo. Pero hay otros desgraciados que solamente tienen miedo, que cobran un sueldo de mierda, que si se afilian a un sindicato en su puesto de trabajo les van a echar. Por eso el miedo es un operador político. ¿Cómo la gente sigue votando al PP? Porque tienen miedo. Porque el miedo opera en todos los órdenes. ¿Cómo alguien se convierte en un chivato en el puesto de trabajo? Porque el miedo opera. Pero el miedo ha sido la clave también de todos los avances democráticos. ¿Por qué pensáis que se extendió el sufragio y dejaron votar a los de abajo, a los muertos de hambre, a los que no entraban dentro de ese sufragio censitario que decían los ricos? Por el miedo de los ricos. ¿Por qué pensáis que existen derechos sociales? Una jornada laboral de 8 horas, el derecho a vacaciones, el derecho a la gente a recibir una prestación por el desempleo. Por el miedo de los ricos. ¿Por qué pensáis que al final hay una sanidad que puede utilizar todo el mundo, que incluso la gente pobre puede llevar a los hijos a la escuela? Por el miedo de los ricos, que ha sido un operador histórico fundamental para extender la democracia, en base al miedo. ¿Qué pensáis? ¿Que los ricos se hicieron demócratas? ¿Que los abuelos de Botín dijeron de repente, ay, no, mira, esto de la democracia es una cosa estupenda que tiene que ver con los valores? La democracia no tiene que ver con los valores, tiene que ver con el poder del pueblo. Demos y kratos, el poder del pueblo. Y la democracia, históricamente, es un movimiento de expropiación. Quitar el poder a la minoría que lo acapara para repartirlo entre los que no lo tienen. Y o entendemos eso, o no entendemos para qué sirven estas elecciones. A mí me da igual, me parece un coñazo lo de estar en el Parlamento Europeo. Prefiero ser profesor universitario que hacer eso. Pero es un honor si eso sirve para que la gente se organice. Si decir en Europa que el problema no es la Unión Europea, que el problema es esa Europa de los mercaderes, esa Europa de Merkel, esa Europa del poder financiero, y que existe otra Europa, la de los ciudadanos del sur, que no quieren ser el sitio al que vengan a veranear los alemanes, que no quieren ser el paraíso de la falta de derechos laborales y de los salarios de miseria, que quieren tener un futuro digno, entonces será útil. Pero eso no tiene que ver con el hecho de que ganemos las elecciones, aunque vayamos a ganarlas. Tiene que ver con vosotros, con vuestro empoderamiento y, sobre todo, con una cuestión fundamental, y con esto termino, con que el miedo cambie de bando. Muchas gracias.